Zoo, Buenos Aires. Los animales miraban con asombro los rodeos de nuestro cortejo. Yo, torpe, con el cuerpo acudía a las palabras por si una vez pudieran salvarme. Vos, displicente y lejana, ganabas cada batalla con el decoro de no mostrar triunfalismo o entusiasmo alguno.